Buenas tardes, esta es una nueva emisión de Ando Resiste Radio por FM Che Barracas. En el aire del barrio, haciendo radio del barrio para el mundo. Aquí nuevamente levantando las banderas de la resistencia under, de nuestra cultura rock, de nuestra cultura en general. Estamos así, con la lengua se nos traba, con estos calores, estos vapores, este calor que natural, porque el calor en la gente no hay fervor, no hay un pueblo embravecido. ¿Dónde está mi pueblo? ¿Qué pasa con mi pueblo? Que no se queja, que no sale a la calle. Que ahora que le perdonaron 19 mil millones de pesos de deuda que tenían las empresas eléctricas con el Estado, se lo han perdonado y no somos capaces de salir a la calle a protestar. Y a vos no pagás una. No pagás la luz y te la cortan, no pagás el teléfono y te la cortan. Y a esto le perdonaron 19 mil millones de pesos. Bueno, esto es así, querían el cambio y ahí está. Favorecemos a las empresas, a la gente de Ita y los pobres que se jodan y nosotros pobres jodidos. Y así estamos con una nueva dirección en el mundo a cargo de, a partir del 20 de enero, el señor Trump, el hombre más temido de los últimos años, ha llegado al poder como una caricatura del mismísimo Reagan, porque vienen de, este no era actor, pero bueno, viene de ser un empresario, de tener un reality show. Y llega ahí, con la bandera del populismo, cuando el pueblo, la historia norteamericana siempre fue antipopulista. Este es un tipo que es populista. Y ya anunció que va a cumplir con lo que dijo, porque cuando ganó empezaron los teóricos de acá a lavarle la cara. Fue impresionante ver cómo los zares de la comunicación en Argentina empezaron a decir no, pero lo que pasa que era de campaña, era un discurso de campaña. Discurso de campaña a las pelotas, el tipo lo que dijo lo va a hacer, porque es así, porque no le gustan los rebeldes, porque no se banca a los mexicanos, porque va a deportar entre 2 millones y 3 millones de ciudadanos mexicanos viviendo en Estados Unidos, porque son rebeldes y así se quieren morir. Por eso empezamos, porque rebelde me quiero morir, abrimos hoy en honor a todo ese pueblo mexicano con una banda de México. Esto es Ando Resiste, Rebelde, Me Quiero Morir. Me viene contra la no me puedo escapar. No quiero detenerme, ya no puedo pensar. Me siento presionado de tanto trabajar y no me quiero suicidar, suicidar, suicidado. Con las jornadas del trabajo ya no puedo contar. Mi chica, mi familia, nada que valorar. Mi escuela es un desastre y solo hacer es robar y no quiero. Que fueran más que yo, yo lo gritaré a todo pulmón. Mi vida se queda así, rebelde, me quiero morir solo por mí. No quiero detenerme, ya no puedo pensar. Me siento presionado de tanto trabajar y no me quiero suicidar, suicidar, suicidado. Con las jornadas de trabajo ya no puedo contar. Ni chica, ni familia, nada que valorar. La escuela es un desastre, solo se debe probar y no quiero. más, me buscas, no sos muy fácil de olvidar. Por eso hiciste, sabiendo lo que tendrá no va a lograr. Y estoy seguro, me vas a enamorar. Marilu, algún día de esto me voy a decidir. Desde hace mucho tiempo no dejas de mandar miradas y palabras que buscan excitar. Estás dispuesta a todo, de noche de salud, el juego es a tu modo, preciosa Marilu. Algún día de esto me vas a enamorar. Me llamas, me buscas, no sos muy fácil de olvidar. Por eso insistes, sabiendo lo que tendrá no va a lograr. Y estoy seguro, me vas a enamorar. Acusa a mí de todo, si a cualquiera se le antoja al verla caminar. Es que el rojo sangre a mí, ya me lo ame, no me digan que estoy mal. Hey, niña bonita, mírame, no seas malita, regala una sonrisita a este lobo tu galán. Porque en un día salimos y por ahí nos divertimos, no me digas que la abuela te puede regañar. De verte no me canso, si no corres yo te alcanzo y hoy te quiero almorzar. Oh, no se mueve, oh, sabe que tiene, oh, lo hace adrede y eso loco a mí me tiene, oh. Pero qué piernas, hermosa y tierna, sacan mis ojos para verte mejor. Tú eres Caperucita y yo, tú eres Caperucita y yo, tu lobo feroz. De mamá. ¿Por qué? Pregúntelo, se me acusa a mí de todo. Si a cualquiera se le antoja al verla caminar. Decide rojo sangre a mí, ya me dio hambre y me la quiero almorzar. ¡Ah! ¡Ah! Mi amor se mueve, ¡ah! Sabe que tiene, ¡ah! Lo hace breve y eso loco a mí me tiene, ¡ah! Pero qué piernas, hermosa y tierna, saltan mis ojos para verte mejor. Tú eres Caperucita y yo, tú eres Caperucita y yo, tú eres Caperucita, mamacita, y siempre excitas a tu lobo feroz. Bueno, seguimos acá con Ander Resiste Radio. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Cómo te va, Colo? ¿Todo bien? Bien, acá. ¿Y vos? Con mucho frío. Sí, ¿no? Saludo a Cristian ahí, con Cristian, un saludo. El aire está tremendo. Está terrible afuera, está hermoso. Está bueno, hermoso. Estamos esperando a Diego, que fue a buscar algo para hidratarse. Por favor. Así que... No, fue un fin de semana muy under, te comento. Se están volviendo a gestar, autogestar festivales. Por la misma gente, los mismos organizadores, bien, no los organizadores bolicheros que hablamos siempre. Por las mismas bandas, querés decir. Por las mismas bandas y un tipo que, ¿viste que siempre denunciamos a los malos? Sí. Vamos a denunciar a los buenos. Y sí. Ardilla, que vamos a ir a un buffet de Becar, no vamos a ir dónde. El tipo dice, yo le presto el lugar, cerramos todo. Usted lo único que tienen que hacer es, bueno, que está bueno, entre tres bandas, pagar el sonido. El sonista. Después, si ustedes quieren vender entrada, no quieren vender, hagan lo que quieran. O sea, bueno, ellos después tipo manejan el buffet, pero bueno, está bien, algo tienen que hacer. Pero la verdad que muy buena onda. Lo único que dice el pibe, no digan la dirección. Claro. Porque la policía no quiere esas cosas. Como siempre. Pero bien, la verdad que un saludo para Ardilla, que iba a estar escuchando. Así que nada. Y en Villa Adelina se hizo un festival punk, como siempre. Volvió el Club Villa Adelina, sí. Que estuvo... Sí, que estuvo Cigarro Mojado, que hizo un lanzamiento de sus discos y pasaron sus discos a cassette. Ah, mira. Están haciendo una algo original y entonces hicieron un par de discos a cassette, ¿no? El viejo cassette que mucha gente no conoce. Así que bueno, están haciendo esas cosas. Cigarro, que bueno, lamentablemente Diego, que es el bajista de Cigarro, ex bajista de Ray Winders. No pudo estar en Rewinders por un tema personal, pero bueno, más o menos con Cigarro la puede manejar. Está bien, bueno. Así que... Se está moviendo un poquito más, entonces, sí. La onda. Y bueno. Estuvimos con Mandoble, estuvimos con Pría también. Fuiste así a saber a Yuna y cómo estuvo todo. No, tremendo. La verdad que le dije a él y a Seba y a Martín, que es el del bajista, que la verdad que la rompieron esta vez. ¿Se acuerdan que yo fui al concurso ese trucho que hacían? Sí. Bueno, no, la verdad que la rompieron, estuvo muy bueno el sonido, todo tremendo. La fecha de Pría. Bueno, una banda para escuchar, ya la escuché, la tuvimos acá. Sí, así sí, exactamente. Que búsquenlos por YouTube y está el muy bueno. Claro, el viernes va a estar en Ultra Club ahí en San Martín al 400, el viernes a las 10 de la noche. Bueno, estaremos poniendo la fecha también. Les doy el número de la radio, que es 4301-9917, para el que quiera llamar. Manden un mensajito, uh-huh. O llamen y puten, no digan lo que quieran. Ustedes, no pasa nada. Nos bancamos de a uno, vengan de a uno. No pasa nada. Ahí llegó el señor Abrego. ¿Qué trajo para beber, Abrego? 7 arriba. No sé lo que sea, pero el 7 arriba. Culo para arriba, quiere decir. 7 arriba, culo para arriba. Bien, estamos denunciando acá a la gente buena, ¿viste? Siempre denunciamos a la gente mala. Está todo. Entonces estaba contando a la Colo que un tipo, Ardilla, que el tipo pone su lugar, su club, dice, ustedes lo único que hagan es contraten el sonido y después hagan lo que quieran. Mirá. Así que bueno, estamos diciendo buena gente, ¿no? ¿Y se puede usufructuar la barra también o la usufructúa? No, eso él. Él. Claro. Pero lo que nos dijo es después la gente, si quieren cobrarlo o no, pasa por su cuenta. O sea, lo único que le digo, consigan el sonido después. Está muy bien, bueno, es para tener en cuenta. Para la gente que quiera llamar a este muchacho, ¿no? Y exactamente. Hacer alguna movidita. Salud, qué calor que hace. Sí, ¿no? Pero no es calor popular, el calor que nos buscamos, que nos interesa. Sí, igual estaba por decir, ¿no? Que para aquellas personas que soñaban con el helicóptero, el señor Macri hizo que el sueño se desvanezca. Porque va a poner vivero. Ahí en el techo, donde está el helicóptero de la Rúa. No, pero yo sueño con el bazucazo al helicóptero. No quiero verlo claro. A él. Yo quiero ver. ¿Va a poner vivero o le va a armar una vivero, huertita? Una huertita orgánica a la claro. Mujer, tengo entendido. Exactamente, ¿no? Pero como Apu, no sé, los Simpsons sí. Que tiene arriba. Pero no sabe qué hacer para que no se repita la historia. Sí. Qué bueno que la mujer de tanto tiempo al pedo para cuidar plantitas, ¿no? Todo bien con la gente, okay. Que le gusta la. Y el señor Abrego, usted dijo eso, que ¿no? Donald Trump no es actor, fue actor. Sí, sí, mi pobre angelito. Que ayudó a Kevin. No, yo lo vi en un capítulo en La Niñera. ¿Cuál? Yo lo que, hablando en serio, El deseo era que gane Trump. Uno decía, no, pero siempre esperamos el peor escenario. Los que apostamos al cambio radical de una forma violenta, lo que mejor nos puede pasar es que gane Trump, que se vaya toda la mierda, que vuelen por los aires. Bueno, que esquivemos las esquirlas, ¿viste? Claro. A las 20 horas estaban haciendo protesta para que se vaya. Sí, bueno, pero no pasa nada con las protestas. No pasa nada si son todos hippies los que estaban. Pero no son los hippies de los 60 que tenían huevos. Estos son hippies de Instagram. Claro, ¿sabes? Exactamente. Bueno, le voy a decir las bandas que escuchamos, que es Black Jack con Rebelde, Me Quiero Morir, que son de México, acá dijo el señor Gordo. Señor, viva México, cabrones. Los Salvajes Rockabilly con Me Vas a Enamorar y Los Benders con Lobo Feroz. Bueno. Así que cambiamos un poquito de ritmo musical. No, hay que variar, hay que ir variando. Igual está bueno. Es una musiquita que a mí me gusta mucho, lo particular. Así que lo traje al programa. Estoy a punto de ponerme en pelotas, te lo juro. Ponete. Menos mal que esto no es televisión. Suspira, Cristian, ¿eh? No. Bueno, vamos con dos temitas más, ¿eh? Vamos. Dale. Vamos a escuchar a Quimera y a Rock, a Támesis, creo que se llama. Porque acá lo tengo, como siempre, que Sergio me escribe mal las cosas. Támesis vuelve. Vamos. ¡Ah! ¿A vos te estás mirando? ¿Qué es toda esta porquería sucia? ¿Y esto? ¿Me querés decir por qué escuchas esta porquería? No, mejor lo tiro a la basura. Porque dije que la misma ropa y que la acomode. ¡Será we'll be right back. Fox TV show. Bueno, seguimos acá en el aire de FM Chavarracas, en el programa Under Resiste Radio, que va todos los lunes de 19 a 21 horas, para los que gusten escuchar de bandas under. Ahora estamos abriendo el espectro a bandas de toda la región. Exactamente. De nuestra querida patria grande, porque nos parece que así, así tiene que ser. Si nos, nos desmoronamos todos juntitos, como está pasando, también nos vamos a dar una mano para levantarnos y difundir por lo menos la cultura, que la cultura rock de toda nuestra región hermosa de nuestra América Latina. ¿Cuáles fueron los temas que pasaron, querida Colo? El inconsciente niño lisérgico, Quimera 2012, después Támesis con Vuelve, que son colombianos, tengo entendido, y Ram Rock con Rascal. Okay. Bueno. De Ecuador, ¿no? También. De Ecuador. De Ecuador. Damos fe que son de Ecuador. Son los chicos que estuvieron. Que estuvieron aquí. Nosotros tocamos con ellos. Inclusive Vieja Máquina tocó en el PC de San Martín con Herpes. El día que no estaba Leandro, que la bestia García tocó de invitado con los Herpes. Que los Herpes han tenido un paso exitoso por Santiago del Estero este fin de semana. Estuvieron allá en el Queñaca Díganaide. Aparentemente una gran fecha con mucha gente. Según los Herpes, 250 personas. Wow. Así que mostrando una vez más que en las provincias el under, por lo menos el under metálico, está fuerte. Más fuerte que acá, que tocan bandas que conocemos todos y que hay 30 borrachos. 30 con suerte. Si no contamos a Dani, a Fidel, duro y asustado, y cinco boludos más, que generalmente somos músicos. Así que nosotros nos creemos los porteños que nos la sabemos todas, y encima los metaleros más todavía, porque somos medio fanfa. Tenemos esas cositas que tenemos que limar de nuestra identidad metalera, ¿viste? A veces a los ojos del otro somos un poco soberbios, que nos creemos que somos los campeones del mundo, y acá no pasa nada, muchachos. Sí. Acá se está muriendo el under metalero. Es que creo que muchas bandas, no sé si vos que sabes más, Diego, los músicos y la gente ven a sus bandas y se van a la mierda. Claro. Bueno, allá en Santiago del Estero parece que las cosas funcionan de otra manera. Algún día vamos a tener la oportunidad de hablar con alguno, con Carvajal, con alguno de esos esos enfermitos que están por allá, los sacaremos al aire. Pero bueno, es una fecha autogestionada. El compañero Carcas viajó para allá, ¿no? Viajaron todos, porque inclusive leí que hasta los Velocidad 22 viajaron sin tocar, viajaron para allá, para ir. Se prendieron en la caravana loca hasta Santiago del Estero, así que nuestro abrazo a los Herpes, que van a estar haciendo este viernes, creo que es, o el otro viernes, el Herpes Fest. Ahora vamos a chequear la información. Bueno. Bueno. Y en San Juan también hay movida, ¿eh? La banda de Micela que pasamos acá tocó el sábado también. Creo que 100 personas, me dijo que la chica Ayelen que metieron. Mirá, en San Juan. Nunca un Roberto, un Ricardo, siempre es un Ayelen. Y bueno, estamos a favor de. En vez de ni una menos, una más. Una más, más hay que sumar, claro, hay que sumar. ¿Todavía seguís solo vos? No. Me cambió la vida el Under Resiste. Está comiendo el spray, el sprayet, ¿viste cómo es? ¿Cómo se llama el? No, ¿cómo se llama el? Jorge Anet. Estamos hablando que nunca. Claro. Ay, sí. Yo pido permiso para entrar a la radio todos los lunes. Hay una cola infernal acá en la puerta de chicas. Sí, la Nutria se mete el agua más seguido. Sí. Mirá. Vamos bien. El Under Resiste bien, da sus frutos, ¿eh? Salud por eso, ¿viste? Y Lemmy decía que para tener mina había que tener una banda de rock. Con una banda de rock es suficiente. Hay que chamullar y un poco de chapa hacerse el periodista de música. Ya está, ya ganas. Bien. Hay que hacerse, no. Ya no es más el Sergito del primer programa. Mirá qué rápido que aprendió. ¿Cuántos programas vamos? ¿20 programas, señores de Under Resiste? Contra todos los pronósticos. En realidad, contra todos los pronósticos, vamos cumpliendo todos los objetivos de nuestra vida. Pese a todos los quilombos, las cagadas, a las angustias, las amarguras que las me hace peleas. Dar. Las pelea con esta bruja que tengo al lado. Pese a todo, y nos preguntamos, ¿qué mierda hice yo? ¿Por qué carajo me cuesta tanto las cosas? ¿Quién me tira es tanto todo mal, loco? Tanto mal, porque yo soy un hombre bueno. Si hay alguien bueno en este lugar. Para mí, dentro de dos fechas, parezco del fútbol, dentro de dos programas te vamos a hacer una fiesta, loco. 22 programas. Sí, tenemos que hacer algo, sí. ¿No? Algo vamos a hacer. Uno festeja el 30, ya 25. Un par de cositas y tenemos. No, tenemos la idea que el último programa del año, sí, el último lunes de diciembre, hagamos festejo acá. Que vengan los invitados que quieran. O capaz igual no hay mucho para festejar, porque se cumple un año de este hijo de puta de Macri en el gobierno. Un año de que se volcó la olla, Y nada, no hay mucho que festejar. Sí festejaremos que un año más de vida nuestra. Nosotros festejaremos que podemos estar al aire y claro, putearlo cual. Y nada, sí, sacarnos sí, de eso, sí, un gran sí. festejo el nuestro. Bueno, contradecime todo lo que quieras, gorda, la concha de tu hermana. Un saludo para hermana. Como hermana no tengo, con la tuya me entretengo. Así que, pero bueno, no nada, se ahoga. Vamos, sí. Ya le voy a hacer una aclaración porque me escribió un chico que se llama Sebastián Aguirre. La colo de Nusa. Muy, muy copado, aparte es lo que a mí me gusta. Yo quiero que la gente mande un mensaje, se comunique conmigo al Facebook o al Under Resiste. Lo hemos tirado papelitos con nuestros teléfonos para que nos llamen. Y este loco nada, me mandó un mensaje, me contó un poco que tenía una banda, que estoy aquí, muy buena onda. Prometí que hoy lo iba a pasar. Y ahora dándole los temas a mi operador, no se bajó el tema. Así que Seba Aguirre, te pido mil disculpas, te prometí que te iba a pasar el tema. El lunes que viene va a estar sonando. Igual está invitado para el día 5 de diciembre. Va a venir con su banda que se llama Revuelta Emergente. Así que vamos a tener el gusto de conocerlo acá, charlar un poquito y que nos diga. Pero bueno. Bueno, es lo que necesitamos. Claro, es así de sencillo. Mandan un mensaje, mandan un tema. Claro. Charlamos un poquito y arreglamos un... ¿Por qué no charlamos un ratito? Claro, un día, un horario para que vengan y los conozcamos y los conozcan todos. Vengan todos ahí en un lugar. No les pedimos nada, no les decimos nada. Yo quiero mandarle un saludo a Alexandra, prestate que se acá. No. Al amigo Cacho Fez, que me lo encontré el lunes pasado, Y estuvimos charlando un rato. Pude decirle lo que pensaba de la fecha del 12 de octubre, se lo dije personalmente. Así que todo bien con Cachito. Un saludo grande a toda artillería pesada. También un saludo a Patrick, que siempre nos hace el flyer. El fire. A Tama, que fue su cumpleaños, que no la saludé. Tama, que te saludo acá. Feliz, que lo cumpla. Tarde, pero seguro. Que lo cumpla, Tamita. Que lo cumpla. Feliz. También, ahí está. Muy bien, Cantado y todo. ¿No? ¿Qué te parece? La próxima te mando y salís de la torta. Me gustaría salir con una torta, más que de la torta. ¿Sabes qué está pasando? Igual ya lo he hecho. Algún día vamos a hacer un programa al Censored con la voz distorsionada y vamos a contar las historias turbias. He salido con héteros, con tortas, con travestis y ahora con la colo. Cartón lleno. ¿Eh? Que soy un poco de todo eso. Ella es un poco de todo, es así. Nada, las amo a todas por igual. A todas y a todos. Mi padre me decía que había que ser como Jesús y dar el bien. Y las mujeres necesitaban que le hagan el bien. Y lo mejor que le puede pasar a la mujer es que se la amen, por no decir otra cosa. Claro, se la amen muy profundamente. Ese era el lema de mi padre. Y después el otro era pito y disgusto, por no decir pija. Pito y disgusto. Muy bien. Ay, la gente reacciona. Ah, esto viene completísimo. No. Es más, en el programa que no estuvieron, sí. Cuando me dejaron tirado, conté un chiste. Estabas castigado, no estabas tirado. Estabas castigado. Yo me entero recién que estaba castigado. Conté un chiste. No. Conté un chiste, ¿no es así, operador? Todavía no bajamos el programa, así que. Todavía no lo escuchamos. Después nos vamos a enterar. Bueno, la coro denuncia. Váyanse todos a la mierda. Pero decía Mirta, el público es a la nueva. Sí. Oh, la vi a Mirta. Estuvo la hija de puta de Lilita Carrión en el programa de Mirta con el forro del gordo casero que cada vez está más infumable. Y. Nada, hablaban de la guerra entre los servicios de inteligencia del mundo. A ese punto llevaron la conversación, ¿no? Sí. Una cosa de locos, la verdad. Igual el toque fue el señor que estaba al lado de Mirta, que la mandó al frente diciendo que para ir al estreno de la película de Mirta fue en tranvía. Ah, no. Eso fue el mismo día, ¿no? Eso fue el domingo. El domingo estaba el señor que estaba al lado de Mirta, es el hermano. No. Suárez. Ese Suárez. Yo como no tengo mucha info. Claro, no. Es el hermano menor de Mirta. Y vos lo ves y es una momia. Con todo el respeto que se merece el señor Suárez. No sabía que tenía un hermano. Sí, es el hermano, es el capo del festival de cine de Mar del Plata. Uh-huh. Y contó la anécdota de cuando se estrenó, no sé, la película de Mirta, que viajaron en tranvía. ¿Viste? En tranvía a ver el estreno y que él iba colado porque era chico. Así que la mató. Empezamos a calcular. Parece el Eddie de Maiden con bigote. El chabón. No, a mí me encanta como dice. Porque yo hice mucho para este gobierno, para que esté acá sentado el señor Macri. Me encanta cuando dice eso. Sí, lo dice. Pero es verdad. Lo dice. Y es verdad. Yo hice mucho para que Macri sea presidente. Mucho hice. Pero bueno, así que. Nada, volviendo a nuestro gobernante paupérrimo, inútil, impresentable que tenemos, que cuando. En el mundo, todo el mundo grita a viva voz que la globalización no es más el camino, que es un sistema que ya no camina más. El tipo apuesta a la globalización. Los mercados europeos, el mercado americano se cierran puertas adentro y él abre el mercado. Es un pelotudo, es un impresentable, no se puede entender cómo este tipo sea presidente. Y encima que apoyó a viva voz a Hillary y le fue como el orto. Claro, pero ahora ya. Pero eso no pasa nada. Y ahora los tipos. Este tipo hace terapia. Todos los días tiene terapia. Todos los días hace terapia. Él viaja y quiere viajar con el psicólogo. Le dijo que no puede viajar con él. Tiene que estar llamando al psicólogo. Es un pelotudo. Y nosotros somos unos pobres diablos que no tenemos huevo para salir a la calle a romper todo, a prender fuego todo. cada vez hay más canas, cada vez hay más reaccionarios sueltos. Ayer veníamos caminando con la Colo, caminando por la avenida Pueyrredón, a las 11 de la noche iba una pareja de, de judíos, no eran ortodoxos, pero casi. Caminando, una pareja normal, y pasaron de un auto, un chabón sacó la cabeza y le gritó tacaño, qué más, masón, sionista, una cosa de loco. Estamos en 2017, están pasando esas cosas otra vez. Hoy yo cruzo la... Hola, niña. Hoy yo cruzo Avenida Belgrano y Perú a las 3 de la tarde. Había tres patrulleros por un muchacho que estaba con un cartonero, que estaba con un carro, y la gente de Starbucks, de la empresa esa de café imperialista, habían llamado a la policía porque decían que se había robado algo, y vinieron tres patrulleros efectivos caminando, y estaba la señora Vilma Ripoll, que justo pasaba por ahí levantando la voz, gritándole a los polis. El poli decía: a mí me importa tres carajos lo que ustedes opinen. Y lo revisaron y el tipo no tenía nada y se lo dejaron ir. Pero tres patrulleros para un cartonero, loco. Bueno, diga, en Zona Norte llegó gendarmería. Creo que no sé cuántos efectivos llegaron. Sí, San Martín, Vicente López. Los gendarmes que vienen, vienen unos correntinos que no saben ni de qué color es el semáforo. Pero por favor, ¿en qué están pensando? ¿Qué estamos esperando nosotros? Y la otra vez en Pacheco apareció una chica muerta, y ahí en Las Tunas vino el COP con los periodistas. Muchachos, acá no pasan. Y bueno, ¿qué querés? El otro día estaba el boludo este de Massa, anda haciendo la recorrida por los canales como si fuera la gran verdad absoluta, ¿viste? Sí, más su propaganda con Tigre Gran Hermano, casi el Big Brother parece. Pero con las cámaras por todos lados. ¿Qué cámaras en el centro? Claro, tiene. Encima escuchás la gente de los medios que dice el lugar más seguro es Tigre. Sí. Pues no conoces Tronco, no conoces. Antes era el más inseguro, ahora es el más seguro. Que también la otra vez festejó los 10 años del museo, que lo hizo Ubieto y él se lo adjudica. Y ahora prepárense, porque el 8 de diciembre es el Día de la Virgen, que va a ser su recorrida, que va a caravana por todo el Tigre con las lanchas. No me diga. Sí, con todos los años se hace. Pero la hizo más mediática y va la señora Mirtha Legrand en la lancha número uno. Ojalá que se le con él. La vieja hija de y puta. Siempre cierra el tipo que toca gratis, que cobra 50 mil pesos la media hora. ¿Quién es? Axel. ¿Axel Rose? No, el otro. El otro que se hace el vegano. El que... Después quiero que me cuentes un poco de tu experiencia. Sí, que hubo un par de listos. No me adelantes nada. Listo. No me adelantes nada. Perfecto. Bueno, vamos con un poquito de música. Sí, primero vamos a volver a tirar el teléfono de la radio. Ay, me había puesto contento. ¿Te viste decir volver a tirar? 4-0-1-9-9-1-7. y bueno, vamos, operador, con dos temitas. Los dos que siguen. Después te cuento. Buena. Como las olas sin saber qué hacer, como el viento que nunca se ve, sigo así, sin saber nada de mí. Podrás encontrar la fe y es así. Alguien se encarga de ti. No entenderás, no sabes por qué estoy vivo. Si ya nací, estaré por nacer y aún sigo. ¡Suscríbete! Where parecía. Por algún tiempo ya que nada pasó, la bronca crecía, crecía y crecía. Un pobre estaba en el bullicio, una tormenta social latía. Bueno, seguimos en Under Resiste Radio. Esto, lo que sonó recién fue La Casual consigo y La Gaucha con Todo se volcó. Buenas bandas, me gustan cuando suenan así rockeras, que no se parecen a ese rock nuevo que hay dando vuelta con... Se parecen todo al pelotudo de... ¿Cómo se llama? El Pato Fontanés. Me gusta cuando suenan rockeros así. Lamentablemente lo están invadiendo. Sí, bueno, pero son olas que duran poco. Sí, y el 17 de diciembre peor. Bueno, el 17 de diciembre es el River de los cosas de esto, no me sale el nombre. No. Hay una ciudad cerca de La Plata. Ah, exactamente. Contanos un poquito, Sergio, fuiste a ver a los Guns N' Roses. A ver, musicalmente sonaron, pero yo lo que aprecié es que están peleados, lo hicieron todo por guita, obviamente, se contranotó. Claro, Sergio, ¿qué esperaba, boludo? No, yo esperaba que ellos hagan por lo menos la vendumoreada. Que me mientan un poco. Claro, que mentí, me vendé, me hubo. Claro, pero hubo un momento. Eso como las chicas que trabajan, no te dan besos en la boca. Decime, boludo. Te quiero, cabrón, por lo menos, no lo pago. Decime, te amo. Bueno, ese es otro precio. Claro, la tarifa. Pero igual, yo lo que vi por tele, por las redes sociales, sí. Son profesionales, los tipos tocan. Claro, pero son lo que... A ver, el año 93, que todos los forajidos, como le digo. Pero ni nosotros somos los que éramos en el 93. Claro. ¿Qué puedo esperar de esta gente? Pero bueno, esperaba ese, que alguien esté una piedra y que pero pare si, el recital. Si estaba uno en un hotel y otro en otro. Eso es lo que voy, eso es lo que voy. Aparte de Steven Adler, que pobre no está, no tiene un peso, que un tema tocó nada más. Bien, peso no le quedó una neurona. Claro, padre. Tocó en The Roxy después, terminó con, en una con banda. Con los Airbags. Sí, sí, sí, los tocó. Que dentro de todo, Airbag hizo el, eso iba, eso el iba trabajo de todos los teloneros. Digan lo que quieran de Airbag, ¿no? Es una banda sí, de sí, pibitos. Sí. Ya no son pibitos. No, ya no. Ya crecieron. Suenan como la concha de la lora. Sí, totalmente. Tienen canciones y las minas se mean. Sí, sí. Porque el único objetivo es que la mina se mee. Totalmente. Para vender discos. ¿Qué total vas a vender discos? Como... Vieja máquina le venden disco a nadie, no nos conoce nadie. Y estos pendejos los conocen en todos lados. Sí. Y el falopa este de Quesito Adler. Sí. Les cabió a la banda y se lo llevó al Roxy. Claro, tal cual, sí. Pero hizo el manual de hacer, a ver, hacerse el emocionado, los Guns N' Roses, o sea, nombrarlo cada 5 segundos. Porque tenemos la experiencia de Las Pelotas cuando vino Kiss. Que ah, sea, ¿a qué carajo vine a ver? ¿A Las Pelotas o a Kiss? Y pelotudo. A los pelotudos. Claro, ¿entendés? Y ahí, bueno, ahí como que siempre bueno, estuvo. Pero... Da Funcho es un tipo muy especial. Claro, pero después aprendió. Después de Da Funcho aprendió con ICDC. Que y vino. Aprendió porque ya comprendió que el mainstream lo obliga sí a hacer eso. Claro, y tal cual. Parte del carga con ser el... Tuvo la suerte. Nos vamos de tema, ¿no? Pero él siempre fue el tercero o cuarto personaje. En sumo, Da Funcho no cortaba claro, y pinchaba. Venía Luca, Pettinato, Moyo también se hizo. Fue Moyo después de sumo. Da Funcho, viste, era Las Pelotas fue Sokol. Tal cual, ¿eh? Exactamente. Yo he visto Las Pelotas de sus comienzos, no lo digo a boca de jarro. Yo lo claro veía porque iba siempre al Teatro Arlequines y ahí tocaban. Al Teatro Arlequines se evento y tocaban Las Pelotas, tocaba Divididos, claro, todas esas bandas. Uh-huh. Principio de los 90, fin de los 80. Claro. Y los veía y la banda era Sokol, ¿no? Sokol. Da Funcho era un pelado duro que estaba ahora. Ahora creo que tomaste de aloe vera y sí, vive en Córdoba. Sí, la serie de Córdoba, exactamente. Y es más careta que el Papa. Pero claro. Bueno, está y todo bueno, bien por él si se alejó de las drogas, ¿no? Pero claro, dejó morir al amigo. El amigo murió duro en una terminal de micro, más solo que yo el lunes pasado en el programa. Solo que buenas cosas. Bueno, y hablando de los Guns, se notó mucho en el recital que Slash y Axel no se pueden ni ver. Claro. De hecho, uno siempre que veía cuando se chocaban y se... No, al se contrario, esquivaba. Se alejaban, se esquivaban. Era como eso. Se esquivaban, exactamente. Uno venía de izquierda, otro de derecha. Y ¡uso! Y la gente hacía ¡uso! Claro, volvían para atrás. No sé. Es más, cuando en un momento presentó Slash, la banda, Axel la banda, Duff McKagan, digamos, todo, y Slash, así. O sea, se vino abajo. Lo peor que le pudo pasar a Axel es que la cancha se vino abajo con Slash. Y igual lo que me llamó la atención es el tiempo de show. Dos horas y media. Dos horas y media. Sí, sí, bien, la verdad que bien, no pararon. Así que no, musicalmente están bien. De hecho, Axel gordo está más flaco que antes. Y está recuperando de a poco la voz. Está flaco como yo. Claro. No, yo estoy más flaco porque sigo estando gordo. No, pero no, la vez que vino el 2010 era un lechón que se ha sentado y no podía caminar. No, la vez que vino el 2010 era Alfredo Casero disfrazado de tal Axel, cual, un carajo que era. Un carajo claro, se parecía aparte. Y bueno, así Colo, que... me estoy un bocado porque no así no va la cosa. No, no, estoy escuchando. No es lo que hablamos. Si no, yo después... tuve la suerte de verlos en el 90. Ah, claro, suerte. Así que no voy a opinar. No, yo tuve la suerte de no verlos porque era un heavy ortodoxo que me cagaba y me sigo cagando en los Guns N' Roses. Y no fui a verlo por decisión propia. Es más, creo que el mismo año, al otro año, murió Kurt Cobain. Sí. Y era tan heavy, tan ortodoxo, que hicimos una fiesta con los metaleros en ese momento para festejar la muerte de Kurt Cobain. Pero has crecido. Pero he crecido. Me gusta. Cristian me da me gusta. El like. No, y bueno, después la gente el viernes estuvo a punto de suspenderse el show por ese puto campo vi que quieren implementar. Que es una mierda. Sí, igual lo tiraron abajo. Lo tiraron abajo, exactamente. Y salió la barra de River ahí, sí. Estaban como bueno, locos. Hay la un barra videito. De River. Otra cosa, yo fui el sábado. El River jugó acá nomás. Corrieron el horario del partido. Claro, para tal cual. El no poder momento, de la barra. En un momento vamos a tomar un poco de aire y veo que está la barra de River con los bombos, todo. Van a dejar todo, se cambian y ya se ponen y un barra de River vergüenza. A un amigo le dijo, che, ¿querés venir a los Guns N' Roses? Dale, vení, que vení, con nosotros vamos. Pero bueno, eso es el... Cuatro palitos facturó la barra. Sí, ¿eh? 400 pesos salía el trapito. Cuatro palitos, está bien, pero igual no hubo tanto trapito no. cerca, sino en la, el... las periferias. Se ve que lo negociaron, ¿viste? Sí. Con el gobierno de la ciudad. Le dijeron, mira, hasta acá no, hoy no nos quemen. Claro. La reta, ustedes laburen. Pero cuatro palitos facturó la barra River, según vi un especialista que estuvo hablando con el programa de Araña, ¿cómo? De Graña. Sí. El programa de Graña estuvo ahí. Cuatro palos facturó la barra River el día de... Creo que se llevaron más que Axel. Sí, es que, a ver, para los que no saben, cuando se juega... Perdón, cuando hay un restaurante en una cancha, los encargados de seguridad, los trapitos, los que venden pati, lo que sea, son de la barra, del club. Son de la barra, que la barra oficial, que es claro, la de... ¿Cuál es? Ahora creo, no me acuerdo cuál está ahora, creo que la del oeste está, me parece. No, me parece que no, que está no. La otra, porque la del oeste, los que bajaron el otro día. Ah, sí, tenés razón, sí. En el micro, armados hasta las bolas, loco, suspendan sí. El fútbol, hermano. Déjense de joder, ya está el fútbol, ya está, ya fue. Sí, ya está. Ya fue. Lo que hablamos el lunes anterior, que lo de Tigre y Chicago, o sea claro. Que ya está, ya no tiene gracia. Y voy a decir algo. ¿Estamos por cerrar el capítulo Guns N' Roses? Sí, sí, sí. ¿Todo sí, bien sí. Con los Guns? Sí, ya está. Vuélvanse para allá, no rompamos sí, los huevos. Ya está, nos sacamos la Yo los odio y quedó demostrado. El programa pasado hablamos mucho con el muchacho, con Julio de Frankenstein, que era un hombre viajado. En un momento estábamos hablando de Brasil y saltó y dijo, no, loco, Brasil, se la rebanca. Yo dije, yo los odio a los brasileros, me saco el sombrero con los brasileros que nos dieron un paseo. Nos bailaron y nos perdonaron la vida. Neymar, porque es amigo de Messi. Neymar llegaba al área chica y se volvía para atrás. Le mostraba la pelota a Mascherano y Mascherano le pedía, por favor, basta, no nos jodas más. Sí, tal cual. Nos bailaron, loco. Me pesa, me duele. Lo vimos con la Colo. Creo que nos reconciliamos porque era tanta la tristeza que tenía que nuestro mal fue menor. Claro. Pero bueno, es todo reflejo de lo que está pasando en AFA. Y lo banco al patón, loco. Hay que bancar al patón. Es lo que hay. Y si mañana no ganan, no pasa nada. Y si nos quedamos afuera del mundial, no pasa nada, hermano. Pero hay que salir a laburar y ganarse el mango igual. Son millonarios estos hijos de puta y no se tiran a los pies, por favor. Pero además, hablar un poco de fútbol si quieren. Hablamos del patón, pero esto no es porque viene el patón. Visto, viene desde la época con el pasa, con Grondona no pasaba. Pasa que ahora estamos pagando todo lo que Grondona hizo. Dejen al muerto. Entonces, vamos a empezar. ¿Tuvieron la chance de... Listo, muerto el perro? ¿Tuvieron la chance de empezar empezar de cero? Y apareció un voto de más cuando era, no sé, 10 y apareció un 11. ¿Sabés que me hace acordar la bandera de Bilardo? Volvé, te perdonamos. Sí. Lo mismo. Totalmente. Ya está, ya se murió, ya está. Totalmente. Este es un grupo de fracasados, ya está, loco. Es como una banda que tiene un bajista o un batero que no se lleva a mí, que no toca a mí. Escuchá sí, la banda, sí. Che, qué mal que suena la base. Es lo mismo. Ya está, Se tienen que ir, hay que dejar a Messi y el resto todos a la mierda. Tal cual. Todos a la mierda. Tal cual. Esperemos que mañana sea otra la historia. Ojalá que le peguen la catala. Por el mal del periodismo que gana Argentina, ¿no? Porque si mañana perdemos, mañana si Argentina. Rey toro me pone. No. Rey cuervo. Qué ganas de tomar vino que me diste. Enajenado, Cristian escribiendo. ¿Qué pasó? Y lo escribe mal. Me escribe un machete y me lo pone mal. Bueno, voy a usufructuar pese a la Colo, que la Colo me dijo, no quiero que pase a Meja Máquina, no quiero que hables de Meja Máquina. Se está ganando pero tres amigos ahora, de Meja Máquina. Ahora, ¿qué fue eso? Che, se cayó alguien, loco. Algo pasó. Fue la Colo por la deja de máquina, por eso. De ahora en más voy a hacer lo que yo quiera. Yo no te digo eso, no seas así. Bueno, lo arreglamos fuera del aire, callate cuando yo hablo. Cerrame el micrófono. No, le comento a los amigos que estén escuchando y que le cuenten a sus amigos que no están escuchando que el jueves 24 de noviembre vamos a estar en Meloño, esto es, si no me equivoco, Montevideo 175, Montevideo y Bartolomé Mitre, es el retorno de Vieja Máquina después de 4 o 5 meses que estamos sin tocar, lo hacemos en una fecha, un día jueves, el día de Trump, así que podés venir con tu amante, con tu travesti amigo, con tu hijo extramatrimonial, lo podés sacar a pasear y venir a ver a... Se ríe, Cristian. Venir a ver a Vieja Máquina que... Es gratis. Esto es entrada gratis, ¿eh? Y y lo digo sin ponerme colorado, yo creo que Vieja Máquina es una de las mejores bandas de rock pesado que hay en este momento para ver en vivo. Así que no se lo pierdan. Este jueves no. El próximo, el jueves 24 de noviembre, entrada gratis. Por ahora sé que nos acompaña Rústica, esa gran banda de Julio Pérez. Julio Pérez. Sí, y sus secuaces. Sí, Julio Pérez, ¿no? Sí. Lo dijo. Y sus secuaces. Me acordé de Julio López, pobrecito. ¿Dónde está? También. ¿Dónde está Julio López? Iba desaparecido. Así que Vieja Máquina volviendo a los escenarios, no se lo pierdan, porque en serio. Somos la mejor banda de rock pesado que hay en este momento. Así, sin ponerme colorado. Vengan y véanlo en vivo y van a decir, che, tenía razón. Yo pensé voy a ver que a estaba Rústica. Vos venís a ver a Rústica. Que me encanta. Así que por eso mismo ahora vamos a escuchar Rey Cuervo de Vieja Máquina. Y yo sigo acá. esperando ver un héroe renacido y llama a pelear. No es nada vulgar, mi recuerdo será quien alza los pueblos más allá del muro hacia el norte irá. El invierno está por llegar, tal vez, quizás, la noche más oscura traerá terror, verás. El invierno está por llegar, y ahí estaré, esperando por vos. Seguimos en Under Resiste Radio. Lo que sonó recién fue Vieja Máquina con el tema Rey Cuervo. Rey Cuervo está dedicado a nuestro queridísimo comandante Jon Snow. Para los que siguen la serie Game of Thrones, sabe que es nuestro héroe renacido. Nosotros lo cantamos antes de que pase, antes de que salga la temporada en la que, la última en la que él renació, sí, sí. Nosotros ya habíamos cantado por su renacimiento. Así que para todos los Starks, nuestro abrazo. Y muerte a los Lannister, el invierno ya llegó. Para el que quiere, hay remeras de Vieja Máquina. Van a estar en la fecha del 24, va a haber remeras. Y Pines. Sergio logra bajar esos 2 kilos, se dos la va kilos a poner. La... Sí. En una semanita lo podés bajar, ¿eh? Para el 6 seguro la tengo ya directamente. ¿Sí? Si no te pintamos ahí, te afeitamos. No. Para el 6, el 6, sí, el 6, no, el 7, perdón, el 7. El 7, el 7. Ya estoy a estar bien para la remera. Ah, bueno, eso es el 7 de diciembre. Después vamos a tirar... Tenemos varias fechitas de Vieja Máquina, el 4 de diciembre en Zona de Nadie, 7 de diciembre en el Bar Íntimo junto a Frankenstein y el 17 de diciembre en Parque Lezama. Bueno, pero igual volvemos a repetir, para el que esté interesado, jueves, hay remeritas, hay remeritas, hay pines, también tenemos hay pines de, y pines de Vieja Máquina. También tenemos pines de el Under Resisten para el que esté interesado. Under resiste, no Under resiste. Pero vos sabés, yo tengo problema con las S. Bueno, tenés. No, pero tenés problema con la N, porque estás agregando una N. Che, nada, quiero comentar esto que pasó. Como saben todos, el director artístico del Teatro Colón, nuestro queridísimo Darío Lo Pérfido, este pusilánime, como diría Aldo Rico. Voy a comentar lo que pasó. Se retractó de lo que había dicho él en su momento. Ustedes saben que hay una política de apertura en el Teatro Colón desde la polémica visita del señor Alfredo Pacino, más conocido como Al Pacino, que estuvo haciendo su monólogo ahí, que hay gente que no le gustó, pero fueron y pagaron 15 lucas para decir que no le gustó. Resulta que el Teatro Colón está abierto a manos privadas, el que lo quiera alquilar lo puede alquilar. Hoy Sergio decía 5 lucas tal lugar. Bueno, sí. 250 lucas sale alquilar el Teatro Colón para hacer una fecha. La gente esta de Babasónicos. Para casarse también. Para lo que sea, ¿qué decir? Y hacer una orgía arriba del escenario, lo hace. La gente de Babasónicos alquila el Teatro Colón y sale el Pánfilo este de Lo Pérfido a decir que a él no le parecía que tenía que tocar una banda de rock en ese espacio, ¿no? Porque D'Argelos dijo que entre Cemento y el Colón hay apenas 20 cuadras de diferencia, no más. Hizo una declaración inteligente, intelectual, como suele hacer D'Argelos, que yo no voy a hablar más de D'Argelos porque la verdad es un tipo que me cae dentro de todo bien, me parece un tipo formado, un lector asiduo, y lo dijo para cortar esa barrera que hay entre la cultura oficial y cajetilla y la distancia entre y la cultura rock. Y saltó el energúmeno este a decir un montón de barbaridades que no le parecía. Bueno, ahora se retractó. Darío Lo Pérfido, director artístico del Teatro Colón, dio marcha atrás sobre sus últimas declaraciones que ponían en duda el show de Babasónicos en el teatro y relativizó la discusión con Adrián D'Argelos. Se dio cuenta que estaba quedando como el orto. Claro, sí, dijo, lo pensé. Y creo que está bien que Babasónicos haga su presentación en el teatro. Es algo que ya está programado. Hay mucha gente que compró su entrada. Expresó el cuestionado del ministro de Cultura. Por parte de la banda no hubo respuesta, obviamente, porque tiene que ser así. Y nada, este es un pelotudo, la verdad, lo pérfido. ¿Te arrepentí de esto y no te arrepentí de lo que dijiste, de que los 30.000 desaparecidos habían sido un negocio? Sos un hijo de mil putas, che. Bueno, pero bueno, fue una declaración desafortunada de un cantante de una banda de rock a la que quiero, dijo después. Babasónico finalmente se presentará en el Teatro Colón en el marco de la gira de Impuesto Fue el próximo. Porque tampoco le vamos a hacer propaganda. Está todo bien con Babasónico, está todo mal con vos, lo perfido. Pero esto es lo que te muestra. Lo que es un tipo que fue ministro de Cultura, que ahora está director artístico del Teatro Colón. ¿Qué piensa de lo que es hoy en día de parte de la cultura popular como nuestra cultura rock? Más allá de nuestra falencia a la hora de aglutinar masas, seguimos siendo representativos de las nuevas generaciones, porque hoy un tema de rock lo podés escuchar en AM. Tal cual. Qué sé yo, los programas deportivos se la pasan, sí. En televisión usan de cortinas bandas de rock, sí. Los programas de boxeo usan heavy metal. Está ya, es parte de la cultura, no es que sea una cosa nueva, moderna, que moleste, que incomode, no, ya es parte. Nada más que este tipo, que es un reaccionario, salta y ahora reculó. Así que lo pérfido para vos, un cachetazo. Colito, ¿qué estás pensando, Colito? Estoy masticando, estoy comiendo un bizcochito. Se está comiendo un bizcochito, un bizcochón te está comiendo, mamita. ¿Te molesta que coma el bizcochito? Sí, me molesta al lado todo. Tuyo. Quiero que te coma la vainilla. Así que bueno, no sé qué más decir al respecto. Hablando de alquilar teatros, ayer cuando fui al lugar ese que dije que cobraban 50.000, sí. 5.000. Sí. Fuiste a ver a Pría, exactamente. Y pasé por, obviamente, tenés que pasar sí o sí por Vorterix, ¿no? El muchacho rebelde, el rocker, todo, ¿no? Bueno, todo. Había una reunión cristiana. Bueno, y las pantallas gigantes, vuelve Jesús a tu casa. Bien. Que me avisen, loco, porque yo por mi casa no ha venido todavía, ¿eh? Igual si viene no creo que le abra la puerta. Así que más comercial que eso, imposible, señores. Bueno, pero es lo que hay, es lo que hay. Así que estoy viendo que hay una fecha de Maquinación Sin Espuma, Comando de Ebrios, puede ser. Pero no tengo la data de dónde es esto. Así que seguiremos tratando de recabar información. Está lindo para tomarse una birra bien fría, helada, así que es. ¿No les parece? Contamos como la de ayer, contémosle nuestra salida de ayer, sí. Que fuimos al cine después de muchos. No, vamos a contar que es la primera vez que vamos al cine. pero habíamos ido a ver otras películas, pero. No, fuimos a ver, la primera vez que vamos a ver el circuito oficial. Americano, norteamericano. Uh-huh. En nuestro haber estaba Los Super Bonaerenses, Kryptonita y la puta madre, El Puterío de los Horrores. Y allá la invité al cine, fuimos a ver la película Inferno, que es la continuación de la saga del Código Da Vinci y aquella. Sí. En realidad fuimos porque fue el día del cine y estaba 35 mangos la entrada, porque si no es privativo ir al cine realmente. Y tuvimos la suerte de sacar primera fila. Oh, qué bien. Bien para el culo. Si yo hubiera estado de Pepa, lo hubiera pasado bomba, pero no fue el día. Pero tuvimos otro condimento. Pero pasó una cosa extraña. Estábamos sentados, ella y yo. Sí. Nosotros nos consideramos personas sexuales, muy activas. Activas, claro. Sexualmente, calientes, podemos decir. Exacto. Creo que se sostiene esta relación en ese fuego pasional que tenemos. Pero encontramos gente que nos hizo quedar como un simple rolito. Ah, no. Se sentó una pareja al lado nuestro. Sí. Que arrancó la película, que era importantísimo el principio de la película, porque te muestra ya de qué viene. Sí. Y empezaron a chuponearse de una forma. A toquetearse. Metía mano el loco, era Bonavena con Mohamed Ali. Mano, gamba. Gauchita ella. Ella se acomodaba de una manera. No, pero era, te juro. Impresionante. Viste que las butacas de cine, nada, entra tu culo y para de contar, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Esta tenía una profesión en ese asiento. Se arregió en un momento para como que le acomode las cuerdas. Para que le afine, para que le afine, para que le ajuste el clavijero. Claro. Era una cosa de loco, ¿viste? Yo también me con el ojo miraba. Sí. Y esta que cada vez se me venía más acá. O sea, estaba el gordo de un lado, yo, y sí, del otro lado venía la parejita. O sea, la mina que yo y era... Quiero. Yo corría el culo porque tenía miedo de que me tocara a mí. Cosa que nada, de a rato lo miraba, pero no pasaba. Y yo decía cosas, porque yo tengo un bozarrón. Y le decía a ella, pero ¿por qué no carajo no se van a un telo? Pues de repente se calmaba y miraba, ¿viste? Pero después, ¡ay! No, no, te lo juro, fue totalmente incómodo. No, no, no nos vamos a poner moralista, pero como decía. Claro. ¡Hola, Estelita! ¿Quién autógrafo? Hablando de hot y de cuerpos calientes. Llegó Estelita. Hola, Estelita. La mujer más acá, bella de la radio. Hola. Mirá la facha de Estelita. Después quiero un autógrafo, Llegó Estelita en un deshabillé gris perla. Y Cristian se muere de amor. Se muere de amor. Ahora transmitimos el beso. Hola, hola, hola, mi amor, hola, ¿cómo te va? El cine pueden hacer tranquilo. Bueno, y la cuestión es que estaban estos dos súper cachondos, meta mano franela, a tres manos, una cosa de loco. Increíble, nunca, la verdad es que yo nunca he visto ni he escuchado. Yo llegué a pensar un montón de posibilidades, decía, nos están haciendo una joda, nos están filmando, filmando nuestras reacciones. Digo, si tiene una mano nos prendemos y esto es una fiesta. Claro. En un momento lo pensé. Dije, manoteo una teta, algo, a ver qué onda. Sí, sí, sí. O si me la toca la cola, vamos. Claro. Vamos todo. Que se ponga todo. Vamos, sí, ya. Es algo, el futuro llegó hace rato. pero estaban locos, muy caliente. Fue increíble, la verdad que. Y después me di cuenta que no, que era realmente. Tan caliente, ¿verdad? No sabemos qué onda, porque. Vos podés salir por primera vez con una mina. Sí, sí. Pero si te calentás, te levantás y te vas. Encima faltaban 10 minutos para la película y se fueron. Para que termine, claro. Y digo, por lo menos terminaba la película. No, y se fueron. Pero fue un momento raro, incómodo, porque estábamos entretenidos con la película y de repente... Ahí al lado, ¿viste? Pero bueno, la gente se ama donde puede. Donde le da. 35 se pararon y se fueron. El muchacho salió como una escuadra caminando, ¿no? Una carpa de circo. Pobre, loco. No, yo no sé si se había ido el famoso me fui en seco. Claro. ¿Viste? Porque una. O estaba el repalenque. Que a tocarlo y ya estaba. Pero igual. Duró lo que un pedo en un balde. Ese muchacho llegó, cuando le sacó la pincha, se fue otra vez. Porque como estaba, era increíble. Así que nada, esa fue nuestra experiencia. Y después de eso nos pasó que nos cruzamos con ese hijo de puta que le gritó al. A la parejita esta. Pasan cosas muy raras en la ciudad de Buenos Aires, en el país, y todo es por culpa de Mauricio Macri. Todo. Así que, y la superluna se la pueden meter bien en el orto. Esa luna era igual que toda la de todos los meses. Me hicieron el verso, boludo, de que iba a ver la luna. Es que bueno. Este chico vio la luna, seguramente. Vio todo, la luna, esa estrella. Sí. Para mí nunca había visto nada y de repente vio todo. Y como ella era tan gauchita, dijo, bueno. ¿Sacaste foto, Cris? bien, muy buena. Vos la pasaste bien, te felicito. Vio la luna también. Che, así que nada, bueno. Es hora ya de... ¿Cómo estamos? ¿Qué tiempo queda? Pero la pasamos bien, ¿no? Está bueno eso. Relato bien. De un viaje. Crónica del viaje. La pasamos bien. La verdad que estábamos en Recoleta. Uh-huh. Y fuimos a un chino. Claro, chino. Antes de la peli dijimos, bueno, vamos. Yo quiero ser feliz. Compramos una picadita de chino. Sí. Una birrita, una papa frita. Nos paramos ahí en la plaza. Nos sentamos frente al cementerio. Sí. A ver los gringos, las gringas. Claro. esta chica, que yo tengo un imán para la comunidad gay, a mí me pasa, tengo muy buena onda con la comunidad gay. Bien, la abanderado. Y la señora también. Enseguida se arrimaron dos chiquitas a pedirle un destapador y la miraron como si fuera un pollo con papas. Así que estamos pensando seriamente en incursionar en nuevas aventuras. ¿Por qué no? Vamos por el... Vamos swinger. Vamos por... No, bar gay friendly me parece, ¿sí?, que es lo nuestro. Después el swinger va a los 50. Lo charlamos igual. Bueno, ¿no? Después lo hablamos. Podemos ir viendo. Después lo hablamos. Así que estamos pensando seriamente en hacer un programa de sexo telefónico con llamados hot. Hots. Y obviamente vamos a sumar a Estelita para ese programa. Bueno, ¿con qué sigue esto? ¿Cómo viene? Porque nos queda 25, media hora de programa. Se nos fue el programa volando. Hoy no tenemos invitados y hablamos y hablamos. No, y pero calentaron el ambiente hoy, ¿eh? La pucha. Hoy, que la gente con relatos. Igual, hot. Igual pueden llamar al privado donde atiendo y las voy a... telefónicamente. Ya contaré. Algún día vamos a contar la anécdota del privado. Para, ¿no?, los pocos que me conocen, sí, saben, sí, dónde, sí, ubicarme. Por, sí, eso, sí, la colo de los miércoles. No, atiendo solamente los miércoles. Lo voy a contar. Por favor, después el tema. ¿Lo cuento o no lo cuento? Sí, mandámonos un par de temas y después vemos cómo sigue la charla. ¿Mandamos tres temitas, Cris? ¿Tres? Un par son dos. ¿Y vos decís tres? Para mí todo es diferente. No, 2.50, 2.50. Para mí todo es diferente. Mandamos tres. Sentí sangrando la impaciencia de encontrarme en la soledad con que se muere, hacia la intimidad con que se nace. Despertar, que un hombre débil no puede amar a nadie. Alimentar con huellas los caminos, que amar deje de ser necesario. We'll be right back. pavo no merece suerte. Yo lo necesito, lo comprendo. En este mundo se quiere ganar. La confianza no es tradición, pero el mundo es para mí. Porque tanto a mí te ha aferrado en el dolor. Y tu mirada se cruce en tu camino. No tendrás que enfrentar, es papá podrás reír. Porque nada más lo espero verte así. No, no necesitas, te comprendo. En este mundo se quiere ganar. La confianza con una edición, pero estarás conmigo. Penumbra de mi habitación, la tibia remembranza de una edad, de un éxodo, una estación distante. Y en la memoria una canción fue el faro que me supo guiar a vos, cegado por la aura de una estrella en el abismo aquel. Ayúdame a dar el salto hacia la estrecho, y este Seguimos en Ander Resiste Radio por FM Che Barracas, en el aire del barrio haciendo radio. ¿Qué fue? Tuvimos un bloquecito bastante pesadito, ¿no? pesado, digo, de heavy metal. ¿Qué fue? ¿Qué fue? A Nehuen. Nehuen. Con Fuego del Alma. Sí. Después a Chacal, Más Vivo, que son de Jujuy. Y a Viaje Astral con Corazón Profeta, que creo que son de Necoche. Bueno, nosotros los que hacemos programas de radio independientes, autogestivos, y más los que tratamos de darle espacio a las bandas under que no tienen espacio en otras radios, agradecemos a aquellas bandas que se toman el trabajo de acercarse, a venir a los programas, a las invitaciones, y repudiamos a los que no cumplen cuando son invitados a programas de radios, tanto como el nuestro, como programas amigos. No vamos a nombrar ni al programa ni a la banda, pero es un garrón cuando pasa que invitas a una banda y no viene. No tienen ganas. Bueno, pasó hace dos lunes cuando vino Pría, que son de Quilmes. Vieron, claro. a las 6:30 vieron. Así que bueno, a los que están escuchando, ya saben de lo que estamos hablando. Si te comprometes, tener un poco de respeto y decir, loco, mirá, no puedo ir, se me complicó, nada. O no tengo ganas, la verdad que se me complica. Si no podés venir, me pegás un llamadito. Y así todos nosotros, sabiendo que dentro de estas tres bandas hay una que le falló a un gran amigo nuestro, le damos igual espacio en nuestro programa, porque lo que nos importa es la música que hacen y la banda suena bien. La banda empieza con N, termina con N. Y loco, tu banda suena bien, hermano. Así que hay que practicar lo que se predica. Y nosotros le volvemos a dar espacio. Ya lo habíamos pasado y le volvemos a dar espacio. Es más, vamos a redoblar la apuesta y en algún momento los vamos a invitar a los muchachos y veremos qué pasa. Tal cual. Ya están avisados. Pero bueno, nada. Pasa, loco, son cosas que pasan, pero hay que tener la delicadeza y hidalguía. Claro. No sé. ¿Sabes que recibí un par de mensajes recién? ¿De quién? En el momento hot, ¿no? ¿Quieren que cuente? No, vos me estás mintiendo. Ya pasó. La historia del privado. El privado. No, eso queda para otro programa. ¿Qué blog? Nos dijeron ahí el rating disparó tremendamente. No, la interpretación. No podemos quemar las naves. La interpretación de ustedes en el cine fue el mejor momento, dicen. Ah, bueno, épica. Está muy bien. Habrá otros momentos para contar. Lo del privado es una anécdota, nada más que. Cuando empezamos a salir con la Colito, había días recurrentes en que nos veíamos y mañanas en las que ella se levantaba y se iba hacia un lugar. Yo la acompañaba, llegaba a una esquina y me despachaba. Y la Colo era de esas minas para mí misteriosas, viste, tenía la parte del atractivo. Y me tiraba frases como, yo tengo muchos secretos, no puedo contarlos. Y yo, como venía de una post-depresión por mi dependencia a las sustancias duras, cualquier cosa me disparaba, cualquier historia en mi cabeza. Y yo digo, esta o labura en un privado o atiende el teléfono, porque se pone colorado, Cristian. Vos también se pone con esa vergüenza. Y porque alguna vez me ha llamado y hemos hablado. No. Yo tengo una historia con un telefonito privado. Hay mucha gente que ha hablado conmigo. Pero bueno, y nada, y era la cosa, ¿viste? El misterio de si era eso. Y después con el tiempo se lo dije. Le dije, mira, yo pensaba esto. Pensaba que te iba. Así que nada, esa era la anécdota. No, pasó una vez, ¿viste? Que uno cuando entiende esa voz, te imaginás. Bueno, una vez vi una señora de 80 años que era la que hacía eso. Claro. Sí, bueno, pasa. Yo he estado en. Yo no viajé nunca a Vietnam. Sí. Pero he estado en lugares parecidos, ¿viste? Lugares oscuros con luces rojas. Sí. Que parecían Saigón, ¿viste? Y, manoteando en la oscuridad, tocando, adivinando por el por la forma de las claro, cosas que tocaba. Por el tacto. Claro, por, claro. El tacto. Que, por el tacto. Guiándose por el tacto. Y te puede llevar muchas sorpresas. Bueno, el poder de la voz también. A mí me pasó que en la radio donde yo estaba, allá en Pecar, había una locutora que tenía la voz y no sé. Con, te decía, ahora ya está, estás entregado, ¿no? Entonces yo entro a trabajar de operador. Y justo yo, o sea, la que me tenía que reemplazar era la señora esta. Ajá. Yo dije, toca en timbre y dice, hola, con esa voz, sí, lo voy a conocer. Vamos, ya estaba. El tipo se peina, era Axl Rose en 2010. Y bueno, muchachos, es un trabajo, es así. Bueno, a mí me ha pasado. Los ratones es así. Claro. A mí me ha pasado una vuelta hace unos años, unos 8 años atrás. Yo era asiduo visitante de un lugar que se llamaba Cascote. Para los que se quieren ubicar geográficamente, esto estaba en la calle Salta e Irigoyen. Había en una vereda uno que se llamaba La Otra Puerta y este era Cascote. Era un bar de copas. Sí. Donde íbamos a escuchar música y charlar con las chicas. Conocí una chica ahí y me dijo, mirá, me voy a trabajar. Nos encontramos a las 7 de la mañana en Alsina y Salta. Dije que sí, obviamente. Estaba parado a las 7 de la mañana en la esquina de Salta, duro como un semáforo, buscando un refugio donde ir porque estaba en una situación bastante complicada. Y cae un chabón, viene un chabón con un equipo de gimnasia, vestido tipo de Berludueña, con un bolso deportivo colgado del hombro y me dice, vamos. Yo no, estoy esperando a otra persona, le digo. Dice, no, papo, me decían en ese momento. Me dice, no, papo, soy yo, que estuvimos hablando toda la noche. y dije, hermoso, no, le digo, hermoso. Disculpame, está todo bien, pero Hoy no. Le digo, le digo, si hubiera dentro un par de horas. Si hubiera venido como te conocí. Claro, sin importa nada. Ya está, viste, sí. Ya me tenés cerrado con llave. Claro, ya está, olvidate. Pero es lo que tiene la noche, la gira, esa sorpresa. Te engaña la voz, te engañan los cuerpos, sí. La vista. Y para gusto, como dice Caracolo, siempre hay un roto para siempre un descosido. Siempre hay un roto para un descosido. Tal cual, exactamente. Así que, nada, cosas que pasan en la calle, en la noche. El poder de la voz. Sí, bueno, igual, el que me escucha acá. La otra voz está distorsionada. Pero bueno, estas son las anécdotas. Bueno, chicos, nos quedan ya minutos de programa. Un programa. ¿Cuánto nos queda? A ver si ponemos. Nos quedan 8 minutos de programa. 8 minutos. Ah, pero pusiste una chica muy sexy. No, estoy viendo a una mirando. Chica que está bailando y ya te pusiste cae. Cachondo. Yo vivo cachondo. Así que el lunes que viene ya tendremos. Volveremos al formato normal, un programa de bandas, y vamos a tener de invitado Angelito Cabrera, que es cantante y guitarrista de la banda Magnicidio, un personaje bastante polémico, que al cual respeto, y no digo quiero porque no somos amigos de él, sino que lo respeto como colegas. Tocamos en Centauros este año con Magnicidio. Y nada, me cabe invitarlo, me parece que vale la pena tener la opinión de él y su visión tan particular de social, cultural y política para que nos la cuente aquí en Under Resiste. Así que el próximo lunes, Angelito de Magnicidio estará deleitándonos con alguna barbaridad seguramente. Como siempre tenemos siempre me olvido de los chicos, ¿cuándo están? ¿El martes o el miércoles? Estama y Patrick. Los martes a la misma hora que nosotros. De 20 a 22. Como siempre, los martes de 20 a 22. Espíritu Inmortal con Patrick y Tama. Los jueves, el próximo jueves, Vientos de Poder con el amigo Tonga, con el amigo Cristian. De 19 a 21 horas. ¿Quién tenemos este jueves? ¿Se sabe? M Juvenil, parte de la Resistencia Heavy Punk. Van a estar en el programa Vientos de Poder. Así que viene el corcho, no es el Corcho Rodríguez. Así que ya saben, el dial de FM Che Barracas, donde los lunes nosotros hacemos esta apertura de la semana para la cultura rock con el Ando Resiste. El martes era Espíritu Inmortal de 20 a 22 con Patrick Itama. Y el jueves, cerrando la semana de los programas de cultura rockera, los putitos de esto de Viento de Poder. No, los amigos de Viento de Poder, a los cuales seguramente esté haciéndole una visita. Les cuento para que escuchen a todos, porque de todos pueden sacar buena música y somos todos iguales acá atrás del micrófono. Gente buena haciendo bien, un bien en busca del bien colectivo. No sé, mis queridos compañeros. Comparto si todas sus palabras. Señor. Ay, bueno. Así que bueno, nos estaremos escuchando el próximo lunes. Despídanse si quieren agregar algo más. Como este siempre, es el momento. Un gran a Biblia este programa. La pasó Biblia bien. Y el calefón. Exactamente, hoy más hot que nunca. Hoy más calefón que Biblia. Tal así cual. Que hasta el próximo lunes de mi parte. Bueno, vamos a. Yo, buena semana para todos. Le iba a agradecer a Georgina la data que nos tiró hoy al gordo. Sí. Un poquito tarde la data, pero bueno. Sí, bueno, pero ahora me acordé. Ahora lo nada, vi. Vamos a contar. Que... Se nos fue un familiar, porque los animalitos que uno tiene en casa son familia. Sí. Y le pedimos a Georgina, porque ella está, ¿cómo es que se dice? Proteccionista de animales y especializada en gatos. En gatos, le pedimos una data, porque la verdad que habíamos sido una veterinaria que era una flor de hija de puta, que para tocarle una uña te pedía plata, todo es plata. Bueno, ella me pasó la data que el gobierno de la ciudad, a pesar de que sea una mierda, todo lo que hacen, tienen un buen servicio de zoonosis. Pueden encontrar en la página del gobierno para que lleven a sus animalitos, a sus perros y sus perras a castrar. Es necesaria la esterilización de animales para que no haya tanto perro callejero suelto y trayendo más perritos a un mundo donde no le damos de comer a los humanos pequeños. Imagínense lo que puede pasar con los pobres animalitos. Así que métanse en la página del gobierno de la ciudad, que tienen ahí el camioncito que va por los diferentes barrios porteños. Creo que mañana estaba por la zona de Lugano. Hay atención gratuita de clínica veterinaria. Hay un lugar acá también en Madero Sur, cerca de Parque Lezama, donde atienden los lunes, miércoles y jueves. Todo gratuitamente para que puedas atender, darle a tu bicho calidad de vida sin que tengas que caer en estos mercenarios que son algunos veterinarios. Algunos son de corazón, tienen vocación, pero la verdad que otros dejan mucho que desear. Y el animal es un familiar. A veces es mejor un animal que un familiar mismo. Y nada, gracias Georgina por esa data. Perdón, Colita. No, está bien. Así que, bueno, nada. Vamos con dos temas. Vamos. Yo me con... quiero despedir también. Bueno, porque me dejaste, iba a decir un par de cosas. Sí, pero bueno, no te enojes. No me enojo. Dale, despedida. Bueno, nada, como siempre, la libertad es lo más preciado que tenemos, no la perdamos ante ninguna tentación ni ninguna cosa que nos lleve por el mal camino. Muchachos, cuídense de los hijos de puta y de los gargas. Está lleno el presidente, por ejemplo, todo su gabinete, y de ahí para abajo. En la calle, en la cacacalle, el que te puede cagar, te caga. Así que si no nos cuidamos entre amigos, veníamos hablándolo con la Colo, ¿no? De estar con la gente que nos hace bien. Como es el caso de Cristian, de Estelita, de vos, Sergio. Hay muchos, hay muchos. Sí, hay un montón de gente buena y muchos que no. Y sacarse de los mala onda, la gente tóxica, como le dicen, sí, ahora, sí. De lado. Así que, pero la libertad siempre por delante. Ahora sí, todo tuyo el cierre, corazón. ¿Tengo para un temita o dos, Cris? ¿Dos? Bueno, vamos a escuchar entonces a Rewinder. ¿Está bien dicho, Ser? Con un marciano y a cigarro mojado con un sentimiento de lucha. Buena semana para todos. Nos escuchamos el lunes. Nos vemos el lunes. Mi vida fue cambiando. Algo se quebró muy dentro de mí. No puedo explicarlo. No dejo de sentir. Camino muy distinto hoy y cada vez más raro. Siento un marciano, es lo que siento hoy. sentir. Camino muy distinto hoy y cada vez más raro. La gente me desprecia, no duro en ningún lado, no. Y desde que te fuiste, me siento un marciano. Un marciano. Un marciano. Un marciano. Un marciano. Un marciano. Un marciano. Un marciano. Un marciano. Pasajeras no te dejan ni pensar, y la esperanza te mantiene aislado de la realidad. Vale la pena vivir con sentimiento de lucha. Caminaste el sendero poniendo el pecho totalmente entero. Con sentimiento de lucha. Caminaste el sendero poniendo el pecho totalmente entero. Y tanta pasajeras y no te dejan ni pensar, y tu esperanza te mantiene aislado de la realidad. Y llevas noches sin dormir y meditando si vale la pena vivir con sentimiento de lucha. Y caminas el sendero poniendo el pecho y totalmente entero. Con sentimiento de lucha. Y caminas el sendero poniendo el pecho y totalmente entero. Caminaste el sendero.